Si es tiempo de hablar de derechos humanos en democracia, y tal vez, ¿por qué no?, de hablar de crímenes que podrían ser de lesa humanidad y que ocurren en democracia. Un grupo de familiares de víctimas de distintas tragedias ha creado el Observatorio Acción contra la Impunidad con una campaña que dice que ser funcionario no sea un pasaporte a la impunidad. Lo que buscan justamente es que los responsables políticos de distintas tragedias tengan la posibilidad de ir a un juicio en cualquier momento, que no prescriba nunca la causa. Estamos en comunicación con Silvia Biniami, es la madre de Julián Rosengart, víctima de Cromañón, y Silvia es una de las impulsoras de este observatorio. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy bien. Contanos cómo surge esta idea de un observatorio y de una campaña para que este tipo de crímenes o responsabilidades políticas en las tragedias puedan no prescribir. El observatorio, la verdad que surge en esta caminata que tenemos, que las víctimas nos fuimos encontrando y tratándonos de acompañar, y un poco rescatando la posibilidad que tienen las víctimas de pensar, porque como ya lo hemos charlado, está esto de que te podés tener derecho al dolor y qué sé yo, pero a la hora de pensar un poco te reemplazan, o a lo sumo podés pensar acerca de qué hacer con la cuestión de la salud de las víctimas, y no más allá. Te reemplazan los abogados, te reemplazan a veces las organizaciones, y el Estado, depende cuál, intenta utilizarte o también reemplazarte. Entonces el observatorio, pensando que también estos gobiernos fundan observatorios que a nosotros nos parecen ilegítimos, porque es raro que un gobierno se observe a sí mismo, ¿no? Sí pensamos que es la ciudadanía la que debe observar, en el sentido no de no actuar, sino de te estoy mirando, parece un observatorio. Y creemos que es un observatorio que, por supuesto, no dividimos los crímenes entre los del pasado y los del presente, son crímenes, pero es cierto que hacia los crímenes del pasado hay una mirada más interesante, en todo caso impulsada por años de organismos de derechos humanos, y que no existe lo mismo, tal vez por un temor a que se torne ingobernable criticar a cualquier gobierno digo, y entonces no existen muchos organismos que tengan que ver, organizaciones, con los derechos humanos hoy. Entonces, bueno, se hace tabula rasa o un poco aparecen como casos aislados, la violencia institucional, la corrupción estatal empresarial, el gatillo fácil, es decir, todo lo que serían, no sé si llamarlas nuevas impunidades, pero en todo caso las que no están contempladas dentro del marco de los crímenes de la dictadura, y que en algunos casos tienen continuidad. Entonces nos juntamos realmente puntualmente con Alberto Lebos, el papá de Paulina de Tucumán, un caso que ahora ha estado de nuevo sobre el tapete, el papá de Luis Bordón, el chico que fue matado por la policía en Mendoza, varios papás de Cromañón, Paolo Menghini, papá de Once, no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, resolvimos un poco empezar a pensar en un observatorio con algunas pequeñas acciones que puedan instalarnos en la sociedad, es decir, este es un lugar para pensar, para observar y para proponer. Tenemos propuesta armar una relatoría ante las Naciones Unidas, tomando algunos casos testigos. Estamos conversando con los familiares de inundaciones también, sobre todo de La Plata, por eso te digo que atraviesa cualquier gobierno. Y bueno, y una de las iniciativas de este observatorio es la campaña Hacete Cargo. Ya el año pasado nosotros preparamos una Navidad vacía en la Plaza de Mayo, que era, bueno, poner todos los casos, armar una mesa vacía con copas, con los nombres concretos de víctimas concretas, no números. Eran más de 500 copas, y lo sé porque yo compré las copas, vienen de a 500 y no me alcanzaron. Sí. Y bueno, ahí surgió en un documento que preparamos y creo que ustedes difundieron, la posibilidad de considerar que los crímenes cometidos por funcionarios en ejercicio de su función y que nos afecten a todos, no un delito privado, pensar en que sean declarados imprescriptibles. Inclusive esa situación hasta haría que se reconsideraran la cuestión de los civiles en la dictadura, ¿no? Porque de alguna manera eso también es una discusión, eran solo los milicos, bueno, esto que se abre, ¿no? Sin duda no eran solo los milicos. Entonces, bueno, la verdad que es una idea bien sencilla, nosotros no somos juristas, pero hay algunos antecedentes. Ahora en Brasil hace muy poco, con estas movilizaciones masivas, se endurecieron las penas a funcionarios. Nosotros lo que queremos es que no prescriban, o sea, que en cualquier momento y lugar se los pueda volver a interpelar y que deban responder civilmente, es decir, con sus bienes, y penalmente. Lo de civilmente es importante porque muchas veces, el otro día leí una nota del periodista Gaveta, la corrupción mata, entonces muchas veces se trata de bienes mal habidos, entonces no es lo mismo, ¿no? Embargar el bien de un funcionario que metió la mano en la lata y que esa metida la mano en la lata provoca muertes, podemos pensar en Once, podemos pensar en Cromañón, podemos pensar en Beara, ¿no? O sea que ese embargo también es importante. Es una campaña muy sencilla, es una campaña de opinión. Nosotros sostenemos que no es contra ningún gobierno en particular, y sí es contra todos los que permitan funcionarios, no sé, estamos rescatando la figura de San Martín, esa es la figura que nosotros queremos de funcionario público. Silvia, ¿se podría, te parece, aplicar sí. realmente esto o es parte de una campaña de difusión y visibilización que es difícil llegar a que se puedan mencionar como crímenes de lesa humanidad y que la justicia los entienda así? A mí me parece algo muy sencillo. Te digo porque nos pasa esto, lo comentamos, estuvimos en el acto de Paulina en Tucumán. Parece una cosa hasta el sentido común. Inclusive yo pienso que hasta un funcionario probo o ahora un candidato que se presente tendría que ser algo que propondría, porque eso lo protege. O sea, decir yo no voy a ser corrupto, yo no voy a hacer esto, yo voy a jurar, no en general por la Constitución y por Dios y la patria según cada uno, sino por una ley que diga que a mí me pueden en cualquier momento procesar. Porque muchas veces, como además los delitos terminan siendo delitos menores, caen enseguida en el propio proceso. Uh-huh. No me parece, realmente me parecen decisiones políticas, se han votado leyes mucho más rebuscadas. Nosotros, por eso te digo, no es que tenemos la ley redactada, nosotros decimos, queremos esto, y queremos interpelar a la sociedad, a ver si a la sociedad le parece lo mismo, por eso vamos a una campaña de firmas, y tenemos un mail, y bueno, estamos armando algunas cositas. Y por otro lado, queremos interpelar también a los candidatos. ¿Qué piensan de esto? También me parece como interesante qué respuesta le han dado organismos de derechos humanos más abocados a pensar los tiempos de dictadura en la Argentina, porque el lenguaje ahí se vuelve acotado y complejo, ¿no? Se llama de la misma manera crimen de lesa humanidad, lo que puede haber sido un plan sistemático como en la dictadura, con la metida en la lata de un funcionario en democracia, y ahí me imagino que también hay como una tensión compleja. Sí, la verdad que no hemos llegado todavía a conversarlo con los organismos. Nosotros creemos que es complementario, en realidad. Claro. Nosotros creemos que, primero por eso te digo, también se puede considerar algunos de los funcionarios civiles como cómplices de la dictadura. De hecho, hay una tendencia, ¿no es cierto? Por eso algunos se está procesando a alguna gente, ¿no es cierto? No uh-huh. porque hayan puesto el dedo en el gatillo o hayan dado la orden, sino por la necesaria complicidad. Y por otro lado, nosotros no decimos son de lesa humanidad, decimos que tengan el mismo estatuto, ¿no? Para no confundir. Y hay algunos antecedentes, estuvimos leyendo, por eso digo, no somos juristas, pero algo empezamos a leer en el Estatuto de Roma, y en algunos incluso juicios acá hay algún fundamento que nos lleva a este lugar. La ley de Bolivia sobre funcionarios es durísima, por ejemplo. Uh-huh. Es una ley muy dura. Y te recuerdo que, por ejemplo, en Cuba, los delitos que tienen que ver con el orden público son castigados hasta más seriamente que un homicidio particular. ¿Por qué? Porque se supone que tiene más que ver con lo colectivo. Hay una lógica allí. Y eso nos parece, la verdad que a nosotros nos parece un planteo bien sencillo, ¿no? Por eso digo de que nos parece que es más una decisión política. Por eso queremos ver qué le parece a la gente. Después está la parte como inlegislable, pero que es como el rechazo social a determinadas figuras que tienen su participación en alguna tragedia, ¿no? Está bien, pero esa parte, cuando uno genera un debate sobre una ley, también me parece que genera él, si no hay justicia y escrache, también en ese sentido. Claro. Digo, porque tampoco nosotros creemos que una ley, digo, vaya a resolver la vida. También las leyes, como dice, echa la ley, echa la trampa. Nos parece que un debate sobre una ley es también un debate sobre la función. Y es un debate sobre qué pasa que se ha perdido, qué pasa que hemos naturalizado que un tipo, no sé, está en un cargo 4 años y después, no sé, sube su patrimonio 7 veces. ¿Cuál es? Uh-huh. ¿Y de dónde sale que estuvo trabajando en horas extra en algún lado? Bueno, eso habría que pensarlo. Y si esa corrupción lleva a la muerte, ¿qué ocurre? Y si encima cuando lleva a la muerte, está denunciando esto, ¿no? De alguna manera, bueno, alevos. Después cuando se trata de hijos del poder, eso los deja más protegidos. Nosotros pensamos al revés, pensamos que un funcionario es más responsable de una tragedia. Digo, ¿quién es más responsable de la tragedia de Once? ¿El maquinista uh-huh. o todos los que permitieron estos contratos? Yo tengo una respuesta sobre eso. Claro, es también desnaturalizar esa costumbre que tenemos con respecto a que eso puede ocurrir, ¿no? Sí, pues fíjate, porque justamente la tenemos porque vuelve a ocurrir, pero resulta que es un hecho social, no es un hecho natural, ¿no? Uh-huh. Digamos, volvió a pasar lo de Once. Bastante calcadito en menor escala. Sí. Silvia, hemos hablado varias veces de algo que a mí me parece muy interesante, que es cómo al reunirse entre ustedes, ¿no? Sí. Padres, amigos de víctimas de distintas tragedias, en esa reunión de dolor sale una pura potencia. ¿Cómo es ese momento de encuentro y creatividad también, ¿no? Ay, es muy... Vos lo estás idealizando así, pero es súper difícil, porque además eso es lo que conversamos. Por un lado queremos rescatar nuestras voces, por otro lado, cada uno con su caso concreto tenía, imagínate, como con su hijo concreto, una especial consideración. Entonces cada uno tiene su agenda. Lo más difícil es intentar armar una agenda, porque como además somos familiares y se murieron nuestros hijos, digamos, también la exigencia de participación que tenemos es la que podemos. Uh-huh. Quiero decir, yo tengo muy presente los calendarios, le hablo a un papá o lo más presente posible, y era el cumpleaños del hijo, o los de 11 ahora se cumple un año y medio, bueno, hasta el 22 van a estar enfrascadísimos, por decirlo así, uh-huh. Y nosotros el 30 estamos lanzando una actividad con una conferencia de prensa para lanzar la campaña. Imagínate que confluir eso es difícil. Ahora, cuando confluimos, que podemos conversar y vernos, se borran, no podría explicar esa palabra, pero empiezan a aparecer las cosas en común, sin hablar de que, en el caso de los funcionarios, hay algunos que se repiten. Digo, podríamos ver el rol de Aníbal Fernández en la masacre de Puente Pueyrredón, después Cromañón, y después la cosa siniestra de Aníbal Fernández en muchos de los casos, ¿no? Uh-huh. O sea, que algunos encima, literalmente, son los mismos, o sea, no son los mismos metafóricamente. Claro. Pero digo, yo tengo un diálogo muy bueno con la mamá de Kiki Lescano, de hecho ayer nos encontramos para conversar, y yo encuentro mucho en común, además de que, bueno, lamentablemente casi siempre se trata de muertes jóvenes, o sea que ahí hay otro eje que algún día tenemos que tomar, esto de que los jóvenes están en peligro más que son peligrosos. Pero bueno, vamos de a una, porque la verdad es que además, como no tenemos financiamiento, no somos ni queremos ser un ONG, o sea, tenemos una estructura con una cierta precariedad que a la vez también nos hace más autónomos. Uh-huh. ¿Por dónde imaginan, Silvia, la participación de las personas? Bueno, nosotros por un lado convocamos a que estén en la largada, que es en ATE, Capital, Carlos Calvo 1378, el viernes 30, que además es una fecha emblemática el 30 para varios de nosotros, 17:30 horas. Tenemos un mail que es funcionarioacetecargo@gmail.com, donde preguntar por la campaña. Vamos a sacar, no tenemos dinero para un afiche, pero algunos stickers con esta idea. Hicimos como un pasaporte, la idea de que tener un cargo no es un pasaporte a la impunidad, ¿no? Esa metáfora. Y que vamos a ver si podemos, creo que sí, durante septiembre poner algunas mesas en la calle, de modo que también la gente, digamos, de manera presencial pueda adherirse, ¿no? Vamos uh-huh. a sacar un texto y la gente se va a poder adherir tanto por internet como presencialmente, y además opinar, ¿no? Me parece que las campañas de opinión también tienen un, o sea, escuchar las cosas. Yo me hizo muy bien estar en Tucumán porque lo tiré cuando Alberto nos pidió que un poco que saludáramos, y la verdad a la gente le pareció una cosa súper coherente y nada tirada de los pelos, ¿no? Bien. Bien, Silvia, buenísimo. No. Estaremos, por supuesto, el 30 de agosto. Sí, por ahí. Favor. Y te mandamos un beso grande. Un beso grande, hasta pronto. Silvia Viniami, madre de Julián Rosengart, víctima de Cromañón, que junto a padres y amigos y familiares distintos de distintas tragedias que sucedieron en la Argentina, están armando el Observatorio Acción contra la Impunidad, que tiene esta pata de esta campaña, que se llama Hacete Cargo, y tiene que ver con que los funcionarios públicos sean considerados como crímenes de lesa humanidad cuando participan directamente en algunas de estas tragedias. Les pueden escribir si quieren saber más, funcionarioacetecargo@gmail.com, y el 30 de agosto es el lanzamiento de este proyecto.